creer en mí. Yo no sé por qué dudas de lo que siento. Sabes tú que yo por ti me estoy muriendo. Déjame decirte una vez más que tú te gusta burlarte de los demás, siempre tú. Siempre tú.